palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te voy a auxiliar y te voy a mostrar cosas. Esa es la clave secreta para salir de cualquier desesperación. La dosis diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir. ¿Cómo sobrelleva usted las decepciones? ¿Cómo usted enfrenta o afronta una decepción? Quiero contar una historia que me pareció interesante para compartir en esta dosis. Y es un joven que sube a su auto, toma su automóvil, tiene una cita urgente a las 6 de la tarde en una glorieta, en un importante lugar de alguna ciudad principal. Este joven tiene un último encuentro con el amor de su vida, con su novia. Se monta en ese auto a toda velocidad, corre sin mirar el velocímetro, no para ni siquiera en un semáforo en rojo, acelera, llega a la glorieta y divisa allí a lo lejos a la joven. Tan pronto él la ve, su dolor se aumenta y acelera aún más a gran velocidad hasta estrellarse contra un muro de concreto grandísimo que había allí en todo el centro de la pileta de agua. El accidente fue horrible. El joven queda muerto ahí instantáneamente ante la mirada horrorizada de la mujer que lo había abandonado. Llegan los periódicos o periodistas, traen de todo y pues hablan de esta historia romántica pero triste. Un joven cuyo nombre de pronto no importó para la crónica le pide a su novia que le había terminado, le dijo que no más, que lo dejaba. Este joven le pidió una cita, una última cita, una cita de despedida, una cita que habría de ser la definitiva para este joven. Y en efecto fue la definitiva, porque incapaz de soportar el desengaño, este joven de la forma más drástica pone fin a sus días. ¿Y por qué tiene que ver esto con cualquiera de nosotros, con los que estamos escuchando esta dosis? Contigo, por ejemplo. Porque muchas veces ocurren o van a ocurrir tragedias como tal vez esta en la problemática y azarosa vida humana. Cuando más creemos haber encontrado la completa felicidad, descubrimos que todo fue una ilusión. Y entonces, ¿qué viene? La decepción. Cuando pensamos que ya tenemos la fortuna en las manos, algo nos hace perderlo todo y nos reduce a la pobreza. Cuando creemos alcanzar el triunfo artístico o deportivo o político, nos vemos de pronto, no sé, saboreando el amargo, si se vale la redundancia, sabor de la derrota. ¿Qué hacer entonces en esos momentos? Y viene la pregunta que te hice hace un ratico. ¿Cómo sobrellevar las decepciones? Muchos se entregan a la desesperación. Muchos echan mano del veneno o del suicidio. Quiero ahorcarme, quiero no seguir con mi vida, me va a pegar un balazo, un disparo. Y hay mucha gente que acaba su vida suicidándose. Hay mucha gente que se sumerge en un pozo de alcohol, de droga. Muchas personas se vuelven resentidos, amargados. Y muchos entran en ese profundo, interminable periodo de la depresión. Y entonces, lo que quiero preguntarte ahora, ¿esta es la única opción ante el fracaso? No, hay otra. Y es la opción espiritual. Aún en medio del más espantoso fracaso o de la más triste decepción, siempre, escúchame bien, siempre va a estar Dios. El Dios Todopoderoso, el Dios Eterno. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y te voy a enseñar. Clama a mí y te voy a sacar de ese fango. Clama a mí y yo te voy a auxiliar y te voy a mostrar cosas. Esa es la clave secreta para salir de cualquier desesperación, para salir de cualquier decepción, para salir de cualquier momento crítico en tu vida. Puede ser una desilusión amorosa, puede ser una decepción, sentimental, puede ser un fracaso económico, puede ser lo que sea. Después de haber estado en un triunfo, en una cima y después haber caído. ante esa depresión, ante esa desesperación, ante eso sí hay solución. Clama a mí, dice el Señor en su palabra, y yo te voy a responder. Él te va a responder. Él te va a levantar de ese momento, de esta situación, de esa desesperación. Él te dará la victoria, así como se la ha dado a muchos, así como me la entregó a mí. ¿Por qué? Porque Él nunca falla. Cuando todo está aparentemente fracasado, siempre, siempre, siempre va a quedar Dios. Gracias, Dios, por esta dosis. Gracias por las personas que están escuchándola. Gracias porque sé que tan pronto termine esta dosis, más de uno se arrodillará y dirá: Señor, yo creo a esa palabra, yo creo a lo que me acaban de decir, y yo te clamo a ti y necesito me respondas y me ayudes. En el nombre de Jesús sello estas palabras, creyendo que tú, amado Dios, responderás al clamor de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te bendigo, un abrazo. Bueno, y te quiero hacer una super invitación. El domingo 24 de diciembre nosotros hacemos la cena Acción de Gracias. Justo cae domingo este 24, así que no vamos a tener reunión a las 9 de la mañana, como siempre la transmisión virtual que hacemos, sino en la noche vamos a reunirnos a las 8 de la noche, hora de Colombia. Separa este tiempo, agéndate y acompáñanos a la cena Acción de Gracias Altar Familiar. Tú haces la cena que quieras, tú preparas lo que quieras de acuerdo a tu presupuesto. Yo voy a preparar unos tamales. Bueno, yo no, tal vez la suegra me ayude, que es la que cocina sabroso, pero no importa la cena que hagas, lo importante es que te reúnas con la familia. Nosotros por lo general tenemos un par de velas, un vino, pan, sal, miel y algunas cositas. ¿Para qué todo esto, William? Yo no soy de agüeros y tú me conoces. Yo creo solo en Dios. Creo en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a agradecer por las alegrías, por las tristezas, porque Dios nos va a bendecir para el nuevo año. Reúne a tu familia, acompáñanos. Y aparte de eso, te voy a dejar aquí una canción muy linda que se ha creado para este día, para el 24 de diciembre, la cena de Altar Familiar y Acción de Gracias del Ministerio Roca, que es tuya. Acompáñanos, aquí te dejo la canción para que la aprendas, la cantemos y ya sabes, reúnete con los tuyos, saca este tiempito, será un momento y después tú comparte la cena con tus amigos y tu familia. Te espero el 24 a las 8 de la noche y aquí te dejo la hermosa canción, este jingle para que te lo aprendas. Un abrazo y que Dios te bendiga. Ya llegó la Navidad y es un tiempo especial para abrir tu corazón al Redentor que Dios envió. Déjalo entrar, es tu Salvador. El Ministerio Roca está lleno de felicidad, porque nos vamos a reunir a festejar y a bendecir y a construir un altar familiar. Es nuestra cena, Acción de Gracias, donde nos vamos a unir. Con las velas encendidas, vino, pan, uvas y sal, a levantar un altar familiar. Es nuestra cena, Acción de Gracias, donde nos vamos a unir. A perdonar, reconciliar, a dar amor y bendición, a levantar un altar familiar. Llegó la cena, Acción de Gracias. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.